Y qué bueno que estamos compartiendo este tiempo, ¿no es cierto?, de los personajes de la Biblia. Y uno cuando comienza a ver estas vidas tan hermosas, tan preciosas, marcadas por Dios, es como que uno se mete un poquito en sus vidas, ¿no? Y vive con ellos, camina con ellos, siente con ellos, llora con ellos, como lloramos el domingo, un montón lloramos con José, amén, y lloramos con el pastor José, José Ulet, José Walter Ulet. Y muchos aprendimos el primer nombre del pastor Walter, amén. Y qué bueno que Dios ha permitido que estas vidas estén registradas en su palabra para inspirarnos, para bendecir a cada uno de nosotros. Estamos viendo sobre la oración, amén. La oración que es hablar con Dios, la oración que cuando la hacemos conforme a la voluntad de Dios, el Señor responde, amén. Porque si estamos obrando conforme a su voluntad, es fácil. Cuando le pedimos algo conforme a su voluntad, Él quiere que se haga porque es su voluntad. Entonces Él responde. Y hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver un personaje bíblico como los domingos, pero que nos va a enseñar un poquito su vida de oración, ¿no? Que es lo que estamos aprendiendo los miércoles. Porque es tan lindo, como decía, nos metimos en la vida de Abraham, en la vida de Daniel, en la vida de José, y tan tremendo, tan hermoso, ¿no es cierto?, vivir junto a estas personas y lo que nos inspiraron, la fe de Abraham, la fidelidad de Daniel y la integridad de José. Pero vamos a ver hoy la vida de un rey, un joven rey que tuvo una gran prueba en su vida, sin embargo, él hizo lo que tenía que hacer. Y eso nos quiere hoy también a nosotros inspirar para que nosotros también cuando suceda algo así podamos hacer lo que corresponde. Y el tema de la palabra de hoy se llama la oración de Josafat, victoria sobre los enemigos. Y Josafat fue un joven rey de la tribu de Judá. Vamos a ver el mapita de la tribu de Judá. Hoy también vamos a ver un poquito de geografía bíblica. ¿Le gusta la geografía bíblica? Y ahí vemos que el reino de Israel se había dividido en dos, ¿no es cierto? Se habían peleado después de Salomón y había quedado Jeroboam al norte con el pueblo de Israel a 10 tribus. Y al sur había quedado Roboam con el hijo de Salomón, con 2 tribus, que eran Benjamín y Judá. La capital del norte era Samaria y la capital del sur era Jerusalén. Y el pueblo de Judá se mantuvo mucho tiempo menos contaminado con la idolatría, por eso duró más tiempo. El pueblo del norte enseguida, ya con Jeroboam, empezó a adorar ídolos y prontamente fue llevado cautivo por el imperio asirio. Luego duró mucho más porque hubo reyes que realmente buscaron al Señor. Y uno de estos reyes fue Josafat. ¿Qué significa el nombre de Josafat? Dios es el que juzga. Fue el 6º rey de la familia de David en línea sucesoria, el 4º de Judá. Y fue hijo de Asa. Y eso fue muy importante, marcó la vida de Josafat. ¿Por qué le parece que habrá marcado la vida de Josafat ser hijo de Asa? ¿Qué habrá hecho Asa que marcó la vida de Josafat? Asa anduvo en los caminos del Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que si nosotros le hablamos a los niños de pequeños, cuando sean grandes, ¿qué va a pasar? ¿Se van a olvidar? ¿Se van a acordar hasta la adultez, no es cierto? Como nos ha pasado a nosotros, muchas veces en nuestra vida alguno tal vez ha querido alejarse del Señor, querido mirar para atrás, pero esa palabra que estaba grabada en el corazón de la niñez no lo permitió, amén, porque hemos recordado y hemos visto que después de, como aquel hijo pródigo que probó todo lo que podía ofrecer este mundo, sin embargo, nada lo satisfizo, se da cuenta que lo único era estar con el Padre, amén, y tuvo que volver al Padre. Y así muchos han vuelto al Padre y qué bueno, por eso él fue marcado por la vida de su Padre que le enseñó el camino del Señor. Ascendió al trono cuando tenía 35 años y reinó 25 años. Desde el año 873 al año 849 a.C. Y después hizo otra cosa muy importante, Josafat, que también marcó su vida y marcó la vida del pueblo de Dios. Lo que hizo él fue mandar a cada ciudad de Judá un levita, un sacerdote y un príncipe para que fueran, ¿qué le parece a usted? A ver, vamos a usar la imaginación. ¿A cobrar impuestos fueron? Porque nosotros siempre decimos, uy, si el rey manda a alguien a una ciudad, seguro ya nos imaginamos a Robin Hood, ¿no? Que están mandando ahí a este hombre, al sheriff, para que vaya a cobrar impuestos, ¿no? Pero Josafat no mandó para eso a sus emisarios. Fíjese a quién mandó. Mandó un príncipe que era un funcionario real, pero también mandó un sacerdote y mandó un levita. O sea que mandó a estas personas a enseñar la palabra de Dios. Y vemos que en su tercer año de gobierno, qué importante, ¿no? Y no es poca cosa, porque generalmente los reyes se ocupaban de llenarse de dinero ellos, de vivir una vida desordenada. Sin embargo, este joven se ocupó de que su pueblo aprendiera la ley de Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y mandó a cada ciudad a los siervos de Dios para enseñar su palabra. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo su vida. Bendijo su vida y lo hizo respetar por las ciudades vecinas. También lo que hizo fue fortificar las ciudades fronterizas. Siempre había guerra, siempre venían enemigos a atacar al pueblo de Dios. Entonces él tuvo sabiduría de Dios y puso soldados bien armados en cada ciudad que estaban en la frontera. Y un comentarista dice que tuvo un ejército muy grande tuvo Josafat, un ejército muy numeroso, porque él se preocupó para que su pueblo estuviese protegido. Y otra cosa muy interesante que hizo este rey fue que estableció un sistema para administrar justicia. Colocó un juez en cada ciudad y en Jerusalén un tribunal superior que era el que atendía los asuntos más graves. Se encargó de ordenar de su pueblo, de su ciudad. Vamos ahora a ver un pasaje bíblico que nos va a llevar al tema que nos ocupa hoy. Vamos a ver el primer libro de Crónicas, capítulo 20. Este acontecimiento marcó grandemente la vida de Josafat, porque él no fue el mismo a partir de este momento donde él pudo ver la mano de Dios obrar en su vida, en su pueblo. Y yo los invito ahora a que hagamos un ejercicio espiritual mientras leemos este pasaje. Yo quiero que usted y yo nos ubiquemos como si fuéramos uno del pueblo de Judá. Mentalicémonos ahora que estamos junto a Josafat, ahí, viviendo esta situación que él va a vivir. No nos distraigamos y vivamos junto a Josafat este acontecimiento que él vivió y todo su pueblo, y que usted y yo podemos vivir ahora y disfrutar también de lo que Dios hizo. Y dice esta palabra del verso 4 al 22. Bastante, ¿no? Pero no tiene desperdicio. Le aseguro que esta palabra es para saborearla y resaborearla. Así que entremos junto a Josafat a este momento. Dice la palabra: se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Ahí estamos todos nosotros. En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta palabra nos sentimos representados junto con Josafat, con todo tu pueblo de Judá, Señor, allí, frente a un enemigo tan grande, Señor. Sin embargo, tu siervo junto a su pueblo se reunieron a clamar a ti, se reunieron a orar, Señor. Y ellos tuvieron su confianza puesta en vos, Señor. No les importó esa multitud. Y vos obraste grandemente, Señor. Y vos no cambiaste, vos sos el mismo. Vos sos el mismo que tuviste con ellos. Estás con nosotros en este siglo, Señor. Por eso te damos gracias. Y te rogamos que nos hables por tu palabra. Vos conocés nuestra necesidad, Señor. Lo más profundo de nuestros corazones. Por eso te rogamos que nos hables a cada uno conforme a la necesidad, que llegue una palabra que pueda penetrar lo más profundo del corazón, Señor. Que sea el tú el que nos estés hablando y obrando en nuestras vidas, Rey. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pensaban que era el Salmo 119? No, era más corto. Pero no tiene desperdicio. Vio, cada texto es impactante. Cada palabra que salía del Rey, ¿no es cierto? Esa oración tan tremenda que él hizo al Señor. Él, ante ese ejército que lo rodeaba, ante ese enemigo innumerable, podía haber tenido distintas actitudes, como las actitudes que nosotros tenemos ante nuestros enemigos, ante los problemas que a veces nos rodean, ¿amén? Podíamos haber sentido lástima por nosotros mismos, decir, ¿por qué a mí? Si yo estoy cumpliendo la ley del Señor, si yo estoy mandando a hacer su voluntad, enseñando la palabra en todas las ciudades, ¿por qué me toca pasar esto a mí? Podríamos decir, ¿no es cierto? Y tener lástima de nosotros mismos. Sin embargo, él no tuvo esta actitud. Pudo haber dicho, si yo tengo un ejército grande, ¿sabe cómo me los como crudo a esto? Y iba ahí ostentando sus escudos, sus arcos, sus flechas, sus espadas, y salía al combate. Dependía de su fuerza. Podía haber hecho eso también este rey. O puede haberle echado la culpa a Dios. Dios, yo te estoy sirviendo, mirá lo que me estás haciendo. ¿No? Las cosas que pueden pasar, que nos pasan a veces cuando nosotros nos encontramos con situaciones difíciles, límites, tomamos estas actitudes. O simplemente pudo haber negado el problema. Sí, no, cuando llegaron los mensajeros, ustedes me están mintiendo. Una multitud a 40 kilómetros acá, en el valle, déjenme comer mi manjar tranquilo, dormir la siesta. Eso es mentira, y negárselo, ¿no? Y así no pasa nada. Y después, bueno, se encontraba rodeado y le pasaba lo que le tenía que pasar. Pero podía haber tomado también esta actitud. Sin embargo, no fue lo que él hizo. Él tuvo otra actitud, y hoy esa actitud que él tuvo nos enseña a nosotros también, para cuando estemos frente al enemigo, cómo nosotros comportarnos, cómo nosotros obrar. Pero este rey, recordando esa enseñanza que le dio su padre de la niñez, amén, que él aprendió la palabra, sí, tuvo, como toda persona ante una situación así, ¿qué podría haber tenido? ¿Qué sentido humano uno tiene cuando se siente rodeado por un gigante o por un oso devorador, o por un ejército tan numerable? ¿Qué tendría? ¿Alegría? ¿Estaría? ¡Qué chocho que estoy! ¿O otra cosa? ¿Qué puede ser que tendría? A ver. Muy bien. Es porque le llevan el pasaje, ¿no? Dice que tuvo gran temor. Y eso era normal. A todos nos pasa ante una situación extrema que nos agarra miedo, ¿no es cierto? Pero el tema es la actitud, como decíamos hoy. Todas estas actitudes que pude haber tomado, sentir lástima, depender de su fuerza, echarle la culpa a Dios, esconderse ante el problema. Sin embargo, el verso 3, ¿qué nos dice? Entonces él tuvo temor, dice, pero dice, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Qué bárbaro, ¿no? Tuvo temor, como todos tenemos temores ante esas situaciones que tenemos que afrontar. Pero él clamó al Señor. Gloria al nombre de Jesús, amén. Qué tremendo lo que él hizo. Él recordó lo que su padre también había pasado por situaciones iguales y había buscado a Dios. Y él se acordó de eso y él también clamó al Señor. Entonces, hoy nos deja un gran ejemplo a cada uno de nosotros para que nosotros también tomemos no las actitudes equivocadas que primero nombramos, sino las buenas actitudes que el rey Josafat tuvo delante de esa situación. Verso 3 y 4 dicen, entonces tuvo temor, decíamos recién. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces él, ¿qué hizo? Dijo, a ver, tengo este problema, ¿cómo salgo de este lío? Le voy a preguntar a mi amigo de trabajo, que siempre que es re dicharachero y me cuenta cuentos re buenos. Seguro que va a tener un consejo bueno para mí, me va a decir, mirá, hace esto y voy a salir bien. Esa podría haber tomado esa actitud, ¿no es cierto? Sin embargo, él buscó en el Señor, ¿amén? Él buscó a Dios, y no solo él buscó a Dios, sino que llevó a todo el pueblo de Dios a buscarlo. Dice que estaban ahí mujeres, niños, ancianos, todos buscando y clamando a Dios. Y eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, amén. Que tenemos que buscarle a Él. Buscarle a Él cuando estamos en necesidad. No acudir a lo fácil, decir, bueno, tengo este problema y bueno, arreglo de esta manera, salgo de esta manera y buscar soluciones fáciles. Sino que tenemos que agarrar y buscar el consejo de Dios. Buscar el consejo de Dios y lo que Él nos diga, a veces no va a ser una fórmula, porque a veces la gente se acostumbra a usar fórmulas para salir de situación y a veces no hay una fórmula fija para todos los problemas. Eso le pasó a Josué cuando estaba conquistando la tierra, que tomó un pueblo, Dios le dijo, hacé esto y lo vas a conquistar. Había consultado a Dios. Y la segunda vez tenía que ir a otro pueblo que se llamaba ahí y dijo, voy a hacer como hice la vez pasada y seguro que lo conquisto. No, tenía que volver a orar a Dios para ese problema. ¿No es cierto? Entonces cada vez que estamos dentro de una distinta situación, tenemos que nuevamente buscar al Señor. No sirve lo que hicimos antes. Ahora tenemos que nuevamente ir de rodillas al Señor, consultar nuevamente al Señor. Y el Señor nos va a dar la salida. ¿Cuánto creen esto? El Señor lo va a hacer, ¿amén? Aunque no sea la misma. Aunque no sea como hizo Jesús, mandar al ciego a que se lave en el estanque y otra vez tirar así, hacer saliva y otra vez directamente librarlo. No hay una fórmula, pero sí hay una salida, ¿amén? Y el Señor te da la salida, gloria sea su nombre. Entonces tenemos que buscar a Dios. Dice el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Creen esto? Amén a la palabra de Dios. Otra cosa importante que hizo el rey Josafat delante de sus enemigos, nos dice el verso 6. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Qué hermoso, ¿no es cierto? Él recordó quién era su Dios. A veces nosotros ante el problema nos olvidamos quién es nuestro Dios. Acá en la iglesia cantamos, el Señor es grande, el Señor mi Dios al contemplar los cielos y todas esas alabanzas tan tremendas que muestran lo poderoso, lo maravilloso que es nuestro Dios. y viene el enemigo y uy, y ahora nos olvidamos, ¿sí? Y ahí es cuando tenemos que hacer como hizo el rey David, amén. Que todo el pueblo de Israel estaban todos agachando la cabeza escondido y vino el muchachito ahí chiquitito, ¿qué pasa con este que está insultando a mi Dios? ¿Eh? Pero petizo salí de acá, le dije, ¿qué petizo? Vas a ver. Y Dios usó a ese pequeño joven, amén. Porque él amaba a su Dios y se acordaba de su Dios, se acordaba de las experiencias que él había vivido. Tenemos que acordarnos de lo que Dios hizo con nosotros, amén. El Señor hizo grandes cosas con su pueblo, aleluya. Él se acordaba de cuando lo libró del león, cuando lo libró del oso. ¿Y qué va a hacer este gigantón conmigo si me libró del oso y del león? Ese Dios de David es tu Dios, amén. Es nuestro Dios, está con nosotros. Entonces tenemos que, cuando vengan esas situaciones, tenemos que acordarnos quién es nuestro Dios. ¿Eh? Dios en los cielos tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones, decía Josafat. En tu mano está tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Aleluya. Entonces, no importa la situación, no importa el problema, la dificultad, la tentación, el ataque del enemigo que venga contra ti, recordemos quién es nuestro Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra en Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que podemos confiadamente recordar y acercarnos a nuestro Dios, que vamos a alcanzar el oportuno socorro de parte de Él. También Josafat recordó las cosas maravillosas que Dios había hecho en el pasado, que Dios ya había demostrado su obrar, amén. En el verso 7 dice, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Ellos no estaban por casualidad ocupando ese territorio. ¿Quién los había puesto en ese lugar? ¿Quién fue? Dios, claro que sí, el Señor los llevó con mano poderosa, amén. Primero cruzaron el Mar Rojo, después Río Jordán, los muros de Jericó, agua en el desierto. Mirá todas las cosas que podía recordarse lo que Dios hizo, amén. Así que él podía recordar las cosas poderosas que Dios había hecho. Y ese mismo Dios lo estaba escuchando, iba a escucharlo para obrar en esta situación. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? ¿Ha hecho cosas con tu vida? ¿Tenemos para recordar cosas de parte de Dios? Claro que sí. Entonces, tenemos que recordar, no tenemos que dejarnos amilanar por las mentiras del enemigo, el engaño, amén. Que dice, ante cualquier situación que nos afrenta, ya nos quiere apocar y nos dice, mira, esto no lo vas a poder lograr. Ahí tenemos que recordar, ¿cómo que no? Si mirá dónde me sacó el Señor me perdonó, el Señor me rescató, el Señor me sanó, el Señor me libró. Y lo va a seguir haciendo, amén. Claro que sí. Recordemos lo que Dios ha hecho. Salmo 103, 3, 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Ese es el Dios que servimos. También en el verso 8 dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú, capaz que nos escuches, tal vez nos salves, veremos qué pasa. ¿Eso dijo Josafat? ¿O tenía fe, tenía seguridad en el Dios que servía? ¿Eh? ¿Qué dijo él? Van a venir todos estos problemas a mi vida, pero cuando vayamos a tu casa, como están ustedes hoy y yo acá en la casa del Señor, y clamemos a ti, porque tu nombre está en esta causa, en esta casa, tú nos oirás y salvarás. ¿Cuánto le da un aplauso puerta al Señor? ¿A ver? Ese es tu Dios, ¿a ver? Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! Para ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Esa era la seguridad que tenía el rey Josafat, amén. Con fe, él estaba orando. Esa no era una oración simple, sino que era una oración con fe. Él decía, hicimos esta casa, venimos a clamarte, nos vas a oír y nos vas a salvar. ¿Podemos decir esta noche eso? Claro que sí, tenemos que tener esa confianza, porque ese Dios de Josafat es nuestro Dios, amén. Gloria al nombre del Señor. Él también se acordaba de las promesas de Dios. En el pasaje que leímos recién, en el verso 7, le hablaba de que Dios había prometido a Abraham ese lugar y no se quedó en una promesa, porque ellos eran el cumplimiento de la promesa, ¿ven? Dios había prometido a Abraham hace cientos de años que dejara su tierra y su parentela, como vimos hace tres domingos atrás. Abraham creyó a Dios y hizo, emprendió el camino ahí en el desierto, empezó a caminar, dejó su tierra, su parentela, y ahora Josafat ya estaba ocupando ese lugar. Ya la promesa que Dios había hecho a Abraham, él era cumplimiento de esa promesa, ¿ven? Él estaba habitando ese territorio, estaba disfrutando de la promesa cumplida que Dios había hecho al patriarca Abraham. Entonces, qué bueno que él conocía y se aferraba a la promesa de Dios, que Dios cumplía lo que prometía, como él lo hace también en este tiempo. ¿Sabes lo que te dice el Señor en Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo, esa es promesa de Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto creen esta palabra? El Señor lo dice, amén, en su palabra. Y la otra cosa importante que hizo Josafat en el versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué tenés que hacer cuando estás en problemas? ¿Qué tenés que hacer cuando estás en una situación difícil? ¿Tenés que quedarte solo en tu casa llorando? ¿Tenés que ir a un lugar lejano a aislarte? ¿Tenés que hacer alguna locura? No, tenés que pedir ayuda, amén. Y tenés a aquel que dice la palabra que es nuestro ayudador, aquel que es maravilloso que es el Señor. Tenés que buscar ayuda como hizo Josafat. Él no se escondió, él no confió en un aliado, en un ejército aliado. Él fue a su Dios y pidió ayuda. Pidió ayuda, dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así que, hermanos queridos, tenemos que hacer eso, amén. Tenemos que pedir ayuda, buscar y confiar en el Señor, que el Señor va a estar ahí para librarnos. Su mano no se ha cortado. Aquel Dios maravilloso que ha hecho cosas tremendas, que nos conmovemos cada vez que la leemos en su palabra, una y otra vez, es el mismo que nos acompaña aquí en Florencio Varela, acá en la curva, amén. Acá en nuestra casa, cuando salimos al trabajo, cuando venimos a nuestro hogar, es el mismo Dios y sigue haciendo las mismas obras. Así que confiemos en Él. El Salmo 30, verso 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El Señor lo va a hacer, amén. El Señor va a seguir haciendo. Vamos a leer por último el versículo 27. ¿Cómo terminó esta historia? Ya vimos que el enemigo era numeroso, ya vimos que Josafat y el pueblo de Dios clamaron a Dios, amén. Confiaron en su promesa, pidieron ayuda al Señor, con fe, confiaron en el Señor. Y dice que el Señor, ¿qué hizo? Mandó a un profeta y le dijo, muchacho, la oración ha sido contestada. Ustedes no tienen que afilar la espada, no tienen que hacer una flecha, no hagan nada, guarden todo, vengan a ver lo que va a pasar. Y dice que Josafat agarró, preparó a los levitas, a los cantores, los puso adelante, y fueron adelante junto con el rey y empezaron a cantar, distintas alabanzas, como vamos a cantar nosotros ahora enseguida, como hicieron ellos. Estamos ahí atrás de Josafat, ¿no? Alabando al Señor. Y dice que lo único que hicieron fue alabar, confiar en el Señor. Ya la respuesta a la oración había sido dada. Tenían que decir, miren lo que voy a hacer. El Señor peleará por vosotros, dijo el Señor a través del profeta, y vosotros estaréis quietitos. Solamente miren lo que yo voy a hacer. Y así fue. Ellos se encargaron de cantar, y cuando el pueblo de Dios alabó al Señor y cantó con gozo, cantó con júbilo al rey, dice que el temor de Jehová vino sobre el ejército enemigo y se empezaron a eliminar entre ellos mismos. Se confundieron y ellos seguían cantando, seguían alabando, con pandero, con arpa, con alabanza, como vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a cantar como Josafat y como el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Dice que ellos fueron eliminados y el pueblo vio que estaban todos tendidos en el campo de batalla, no quedó nadie. Ni los jefes, ni los soldados, ni los siervos, ni nada. Y dice que tuvieron simplemente que agarrar y empezar a juntar los despojos. Tardaron 3 días en juntar todos los tesoros que habían dejado. Encima se quedaron con esa bendición. Habían que todas esas armas que le iban a servir, todas esas herramientas, todo le quedó para el pueblo de Dios. Y dice el verso 27, y todo Judá, y los de Jerusalén, y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Si dependemos y recurrimos a Dios con confianza ante cualquier enemigo que venga contra nosotros, Él nos dará la victoria y gran gozo. ¿Lo creen? Los invito a poner de pie y vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor y en esta alabanza poné en tu mirada, en tu pensamiento, ¿cuál es tu enemigo en este momento que te está atacando? Esa aflicción, esa dificultad, esa tentación que es difícil de vencer. Cualquiera sea el enemigo, para el Señor no es nada imposible. Amén. Así como Josafat y el pueblo de Dios oraron y Dios le dio la victoria frente a sus enemigos porque ellos clamaron a Dios. El Señor lo va a hacer contigo. ¿Cuánto creen esto? Vamos a alabar, vamos a hacer como hizo ese pueblo que solamente cantó a Dios, solamente reconoció la grandeza de Dios y el Señor peleó por ellos y el Señor le dio la victoria. Amén. Un aplauso al Rey. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recordar a nuestro enemigo. Amén. Vamos a recordar aquello que todas las mañanas nos lucha, esa situación que se nos presenta, eso que vos y Dios saben que es un enemigo de tu vida, que te quiere hacer perder la bendición, que te quiere hacer perder la santidad, que te quiere hacer perder la gracia, que te quiere hacer perder crecimiento espiritual. Solamente vos y el Señor lo saben cuál es ese enemigo. Y en este momento el Señor te está diciendo que Él puede vencer a tus enemigos si se los dejas a Él. Que si pedís ayuda a Él, Él va a escuchar tu voz y Él va a destruir a tus enemigos. Solamente tenés que confiar en Él. Solamente tenés que decírselo al Señor. En este momento, ponelo delante de Él, presentalo delante de Él sin temor, porque el Señor nos conoce como somos, desnudos, nada podemos ocultar delante de Él. Él conoce nuestra salida, nuestro entrar, nuestro levantar, nuestro acostar, cuando estamos acá y cuando estamos afuera, en todo lugar Él nos ve. Así que simplemente descansa en el Señor, confía en Él y Él va a derrotar a tu enemigo. Señor, aquí estamos, tu iglesia, Señor, reunidos, así como estuvo Josafat en aquel lugar, en aquel tiempo, Señor, junto a la congregación de Judá, Señor, mujeres, niños, ancianos, estuvieron reunidos, Señor, ante ese gran problema que los estaba rodeando, un ejército numeroso, incontable, Señor, estaba alrededor de ellos. Ellos no podían, Señor, pero ellos confiaron en ti, se humillaron, clamaron a ti, Señor, y tú le diste la victoria, Señor. No tuvieron que mover un arma. Vos desde los cielos derrotaste al enemigo, Señor. Y hoy vos estás viendo cuáles son nuestros enemigos, Señor, que cada día nos combaten, nos quieren hacer caer, trastabillar del camino, Señor. Vos los conocés, Señor. Por eso ahora te lo ponemos delante de ti, Señor. Para que tú nos des la victoria en esta tarde, Señor. Queremos salir victoriosos de tu casa. Queremos salir más que vencedores, Señor, de tu iglesia en esta tarde, Señor. Creemos que vos haces. Creemos que en este momento los muros caen. Creemos que en este momento los enemigos son derrotados en el nombre de Jesús, Señor. Todo enemigo sea destruido en el nombre de Jesús. Sea el nombre que tenga, sea lo que sea, sea destruido en tu nombre, Jesús. Lo creemos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias porque vos lo haces en esta hora, Señor. Y tu iglesia sale victoriosa de tu casa en esta tarde, Señor. Lo creemos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Rey, amén. Al victorioso, al vencedor, a nuestro Rey, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.